sabor. Deseo, mi amor. Amigo, no sé cómo decírtelo. Me causa gran dolor saber que no te quiere y que se enamoró de mí. Amigo, sé bien que me tocó perder. Me duele saber que cometí el gran error de no hacerla feliz. Pero amala aunque llore, amala aunque sufra, amala por mí. Te amaré si tú quieres, te amaré si te hieres. Perdóname, amigo. No quiero que nuestra amistad quede atrás. Amigos, seremos igual. Amigos, seré.